Bueno, primero hablemos de lo que es hoy la radio abierta. Importante seguir difundiendo esta expresión que se hace manifiesta del pueblo rionegrino y del pueblo patagónico de decirle no a la instalación de la planta, ¿no es cierto?, nuclear. ¿Qué tal? Muy buen día. Bueno, gracias nuevamente por esta oportunidad de poder expresarnos por el medio. Sí, estamos nuevamente hoy en la Plaza San Martín manifestando, ¿no es cierto?, nuestro compromiso con la defensa de la constitucionalidad de la ley 5.227. Recordemos que es la ley, la famosa ley antinuclear que hemos logrado que salga en el mes de septiembre del año pasado. Y bueno, ante la eventualidad, ¿no es cierto?, de la presentación del intendente Nelson Iribarren de Sierra Grande, esta acción de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia hace un par de semanas, bueno, estamos hoy nuevamente acá en esta vigilia semanal que hacemos los jueves a las 10 de la mañana para todo aquel interesado en participar, bueno, manifestándole al Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, y bueno, y a la Fiscalía de Estado de Río Negro, porque el fiscal de Estado es parte necesaria en este proceso, ¿no es cierto?, y tiene que dictaminar en cuanto a lo que opina sobre la vigencia de la normativa, así que bueno, ya le elevamos la semana pasada una nota solicitándole la defensa de la vigencia de la ley, y bueno, acá estamos reiterando, ¿no es cierto?, nuestro pedido ante el Superior Tribunal de Justicia para que no le haga lugar al pedido de inconstitucionalidad. Facundo, recién conversábamos cuando llegábamos y ustedes decían que están muy enojados por las declaraciones del senador Pichetto, que ha dicho que somos demasiado ambientalistas los patagónicos, los rionegrinos. ¿Cómo fueron las expresiones? Bueno, la verdad me toma por sorpresa, sí, la estuve viendo anoche en el debate del Senado, sí, tengo entendido que hizo ciertas manifestaciones con respecto a todo el movimiento, no solamente el movimiento antinuclear, digamos, sino distintos movimientos ambientalistas que cada vez proliferan más, ¿no es cierto?, por suerte, en Río Negro y en la Patagonia, y sí, mire, nosotros lo que reiteramos es nuestro repudio a esas declaraciones porque nos parece que van, digamos, en contra del verdadero sentido del desarrollo. Nosotros tenemos un concepto distinto de desarrollo al que él tiene, ¿no es cierto? Así que disentimos respetuosamente con sus declaraciones porque creemos que desarrollo no se trata del beneficio, digamos, del punto de vista del beneficio económico inmediato, sino que el desarrollo lo entendemos como tratar de generar un desarrollo de las potencialidades humanas a largo plazo, generando empleo a largo plazo y buscando verdaderas alternativas, ¿no es cierto?, productivas que se sustenten en el tiempo y que se sustenten también la protección ambiental, porque un modelo económico y un modelo productivo que no tiene en cuenta el factor ambiental a largo plazo no se puede sostener en el tiempo y si no se puede sostener el tiempo el día de mañana tampoco se puede sostener económicamente, ¿no es cierto? Aparte, uno de los principales argumentos que siempre han tenido en esta cuestión es que no existe financiamiento, lo cual es mentira, porque el Banco Mundial en Washington en el mes de marzo habilitó un crédito para un préstamo para la Argentina para la producción, digamos, la inversión en energías renovables. Cada vez es más generalizada la inversión en este sentido, y bueno, nosotros apoyamos, por ejemplo, el proyecto eólico que hay en las zonas cercanas a la comunidad de Trueder y de Villalonga, porque creemos que genera fuentes de trabajo genuinas, y bueno, y esto es un modelo energético que en Europa estamos viendo que cada vez se está desarrollando cada vez más, y que va para adelante, no que no retrocede, ¿no es cierto? Así que bueno, creemos que tenemos que estar en consonancia, ¿no es cierto?, con la vanguardia, digamos, que se está dando en Europa en ese sentido, y no con las energías antiguas como la energía nuclear, que a largo plazo son costosísimas, porque el pasivo ambiental que dejan es inmenso y que a su vez, desde el punto de vista económico, hay que tener en cuenta todo el proceso productivo, ¿no es cierto?, del uranio, desde que se extrae hasta que se instala la planta nuclear. Para instalar la planta nuclear tenemos que contraer un empréstito y a su vez luego a esa planta nuclear después de 60 años hay que desmantelarla, lo que es costosísimo, y después hay que realizar todo el proceso de puesta, ¿no es cierto?, de los residuos nucleares luego, y que todos esos residuos nucleares luego duran 100.000 años. Entonces imagínense todo el pasivo económico que también es para las futuras generaciones desde ese punto de vista.